Hola mis queridos. Bienvenidos a una nueva edición de 10 canciones del Masaka, la séptima. Le tocó abrir el programa a Nada Surf, con uno de los covers que más me gustan. La banda neoyorquina nos deleitó con su versión de la canción Enjoy the Silence, de los Depeche Mode. Y enseguidita nos metemos en el nuevo disco de los Nothing But Thieves, estos inglesitos que han lanzado su segundo álbum este 8 de septiembre. Y de Broken Magic vamos a oír el tema homónimo, o sea, Máquina Rota. Bon appétit. Ahora tenemos una nueva presentación, en este caso del ámbito local. Nos referimos a La Vuelta de Turf, luego de 10 años lanza nuevo álbum de estudio titulado Odisea. Acostumbrados a generar hits, vamos a escuchar probablemente uno de aquellos. Los dejo con Turf, lo que como y lo que doy. A Turf oíamos la versión de los Motorhead del tema de Bowie, Héroes. Lo pueden hallar en un nuevo disco de cover de la banda. Allí van a poder oír, además del tema de Bowie, reversiones de canciones de los Rolling Stones, Metallica, Sex Pistols, entre otros. Todo a cargo de Lemmy y compañía. Tenemos una presentación estelar. El nuevo disco de los Queens of the Stone Age, Villains, fue lanzado el 25 de agosto de 2017, y se trata del séptimo álbum de la banda, con 9 canciones que demuestran que los Quotsa son uno de los más grandes grupos de estos tiempos. Y del mismo vamos a oír a Andy Born Again. Scratch, Able, I'll scratch you, drink the water from the ground. steps until the morning light. Take me by your side. Drive my steps all along the night. Take me by your side. Drive my steps all along the night. Take me by your side. Drive my steps until the morning light. Take me by your side. Drive my steps all along the night. Take me by your side. Take me by your side. Atrás de los Queens le anexamos el tema Crazy Eyes, o sea, ojos locos, de Anorak, DJ y productor francés. Péguenle una escuchada a sus temas, qué pena la vale. Litonevia se juntó a Pez y grabó nuevas versiones de canciones de toda su carrera. El resultado es un disco titulado Rodar. Y por supuesto vamos a escuchar del mismo nada más y nada menos que Rock de la Mujer Perdida. Garrote, garrote, garrote. Mujer, vas a entender que hoy, hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar gente otra vez. Música. después de Lito y Pez, sonaba Richard Coleman junto a Andrés Calamaro. La canción se llama Días Futuros y pertenece al nuevo disco de Coleman intitulado Fácil. El tema nos propone una especie de paradoja del tiempo, ya que señala que los días futuros ya volverán. Y ahora en Pyro de San Hace Way to Go, arrivederci. Hemos llegado al final de esta edición. Espero la hayan disfrutado y se hayan encontrado a ustedes mismos en el espejo de las melodías y armonías de las canciones que les regalamos. Y nos despedimos con Miranda, de su primer disco del año 2002, sí, el tema que sonaba en Locomoyón. Nos vamos con Bailarina. ¡Salute! Bailar. Nuestros colores, baila conmigo y así, oh, mezclemos nuestros colores.